muy bonito vivir, vivir, es muy bonito. Es muy bonito soñar, soñar, es muy bonito. Es muy bonito vivir, vivir, es muy bonito soñar, soñar. Es muy bonito querer, querer, y mucho más bonito poderte amar. Soñé durmiendo que me quería, soñé durmiendo con tus ojazos, y para colmo de mi alegría, después del sueño desperté en tu brazo. Tus ojos negros son dos luceros de luz radiante, son manantiales. Soy muy dichoso cuando los miro, el más dichoso de todos los mortales. Es muy bonito vivir, vivir, es muy bonito soñar, soñar. Es muy bonito querer, querer, y mucho más bonito poderte amar. Te quiero tanto, cariño mío, te quiero tanto, te quiero y quiero, que solamente por ti yo vivo, y si me falta yo de pena muero. Tu amor por siempre será mi cielo, tu amor por siempre será mi gloria, tu amor por siempre será bien mío, lo bueno y malo de mi propia historia. Es muy bonito vivir, vivir, es muy bonito soñar, soñar, es muy bonito querer, querer, y mucho más bonito poderte amar. Es muy bonito vivir, vivir, es muy bonito soñar, soñar, es muy bonito querer, querer, y mucho más bonito poderte amar.